Continuamos con Hudson en el aire. Ustedes saben que nosotros estamos con el Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson, que es donde se encuentra el solar natal del escritor, que dentro de 3 años va a cumplir un centenario que se nos ha ido. Y allí, en ese ranchito que naciera Hudson en 1841, hoy día hay un parque, que es un parque ecológico, porque tiene una reserva de usos múltiples de más de 50 hectáreas, 54 hectáreas en total, y aparte es cultural porque se desarrollan todo tipo de actividades culturales, por ejemplo la Pachamama, la fiesta de la frutilla, el Carnaval del Norte, la fiesta de la miel, y ahora próximamente se viene una nueva fiesta que se llama Fest Art Natural. Este encuentro será un encuentro entre escritores, artistas, que será el domingo 6 de octubre, entre las 10 de la mañana y las 18 horas, en el Museo Provincial Guillermo Hudson, que nos invita y la organiza Celia Magallanes, secretaria de Cultura de la UHE filial Buenos Aires, desde Puro Sentimiento, con quien vamos a tratar de conseguir su voz para ver si nos cuenta cómo viene la organización de este nuevo evento en octubre. Mientras tanto, vamos a continuar con la canción de Allá Lejos, de Julio Lacarra, que es un poco la señal nuestra de aquellos tiempos, de aquel paisaje prístino, de aquel ranchito con tejas de madera donde nació el escritor hace tantos, tantos años, que hoy día es un museo histórico provincial. ¡Vamos! Lejos, muy lejos del sol, vuelve el recuerdo de allá. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Susurra el viento y se va, enloqueciendo el color, y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz,

porque es una especie que tiene una enorme resiliencia. Aparte, donde vos estás originalmente se llamaba Estanzuela Los 25 Ombúes, porque había 25 de estos árboles gigantes. Bueno, ¿por qué nos contás brevemente cuáles son los árboles que podemos ver en el parque y después ya te dejamos libre? Bueno, obviamente el ombú y el tala, que son dos árboles emblemáticos, no solamente para la interpretación natural del ecotono de la provincia de Buenos Aires, sino también para el acervo cultural, ¿no? Es decir, el ombú y el tala son árboles con un acervo hasta folclórico. Claro, claro. Bueno, después tenemos el tarumá, que es el árbol típico. El árbol típico. Tenemos también dos ejemplares de tembetarí. Ah, tenemos tembetarí. Sí. Traído de Santa Catarina. Tenemos el curupí, que es un árbol de zona inundable. Sí. Tenemos un aliso de río. Sí. Tenemos algarrobo blanco y algarrobo dulce, las dos subespecies de algarrobo. Y tenemos también anacahuita, que es un pariente autóctono del eucalipto. Eso es una mirtácea. Mira, qué bien. Bueno, y hay mucho para recorrer. Después tenemos las plantas que están en la parte baja, porque contá que ahí hay tres tipos de biomas distintos: la parte del arroyo, en la parte alta, donde se encuentra el rancho, y la parte de pradera. Son tres lugares totalmente diferenciados. En la pradera, ¿qué es lo que más se ve? Y encontramos árboles, pero de crecimiento irregular. Por ejemplo, molle negro, coronillo, y bueno, aparte muchas herbáceas, ¿no? Muchas herbáceas o subleñosas. Por ejemplo, el reinado de las compuestas, muchas bacaris, muchas... tenemos bacaris varias, digamos, cuatro especies diferentes de chilcas, las carquejas. Bueno, y acá volvemos al aire, y volvemos al aire porque estamos conectados con Celia Gladys Magallanes. ¿Es así, Celia? ¿Estás en el aire? Hola, buenas tardes. Sí, es así. ¿Cómo estás, Atilio? Es un gusto poder estar al aire en tu programa. Gracias, bienvenido. Al contrario, nosotros bienvenidos por estar en el aire. Y ya estuvimos comentando que se viene un encuentro de escritores y artistas para el próximo domingo 6 de octubre, entre las 10 y las 18 horas en el Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson. ¿Querés contar un poco cómo va a ser esto? Sí, cómo no. Esto surgió de una conversación informal que tuvimos en la fiesta de la Pachamama junto a Jorge Lucero y su director del museo, Rubén Ravera, en donde se me ocurrió, digo, hacer un evento donde podamos congregar a la mayor, o al menos a todos los artistas posibles en sus diferentes manifestaciones, de Florencio Varela. Le pareció muy viable a Rubén Ravera, entonces ahí me puse a trabajar. Y bueno, el objetivo fundamental es poder hermanarnos todos los artistas de Florencio Varela, ya sea desde escritores principalmente, en honor a Guillermo Enrique Hudson, y escritores, cantantes, folcloristas, coros, la orquesta escuela, artistas plásticos, escultores, fotografía artística. Presenté también el proyecto en la Secretaría de Cultura de Florencio Varela, también les gustó, y bueno, contribuyen con la ayuda de escenario, sonido y todo lo que sea necesario para que nuestros artistas varelenses puedan brillar en un día al natural, en ese hermoso museo, frente a tantas variedades de especies, ¿no es cierto? Así que bueno, feliz por todo eso, y ya me tiré la pileta, ahora tengo que nadar. Bueno, vos me contabas que también tenías un libro, que habías editado un libro. ¿Me querés contar un poco? Edité mi libro, mi primer libro. Tu primer libro. De poemas, al cual titulé A Puro Sentimiento. Es un libro que lo voy a presentar el próximo jueves 12 de septiembre en la Feria del Libro de Florencio Varela, a las 14 horas, en donde le escribí, tal cual como lo dice el título, a todos mis seres más allegados: mis padres, mis abuelos, mis hijos, el padre de mis hijos, mis nietos, a mis amigas, a los amores eventuales a lo largo de la vida, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. ¿Vos me contabas que uno de tus hijos es de, miembro del grupo de los Tropilleros? Así es, Germán Benavides es mi hijo y está desde sus orígenes en, el grupo, era muy jovencito él, y así que también disfruto de eso, gracias a Dios, los he acompañado muchos años a, al escenario de Cosquín, que han sido seleccionados como en el pre-Cosquín y van en representación de Buenos Aires, así que una mamá muy orgullosa y muy babosa. Y en mi libro tengo un poema que le escribí a Tropilleros en uno de en una de sus tantas presentaciones. ¿Querés contarlo al aire? ¿Te animás? Bueno, a ver. Vamos a dar un poco. Vamos a buscar Tropilleros, que ya ni me acuerdo en qué página está. Los Tropilleros estuvieron el 4 de agosto. Estuvo tu hijo también, porque fue una, sí, un grupo más reducido. Eran tres nada más. No, pero cuando abrieron eran tres nada más. Después, en el show que dieron a la tarde, sí, estaban todos. Ah, pero ya. Mi hijo sí estaba ahí. Ah, vino la mi tarde. Hijo, Juan Benavides, es el tecladista. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Claro, al principio eran tres nada más. Exactamente, un grupo reducido. Sí. Y después a la tarde vino el resto y estuvieron en el escenario. Claro, claro. A ver, pará, que tengo bastante acá para buscar. No había buscado ese. Si te parece, empiezo con la presentación. Bueno, empecé con la presentación. Del libro y después busco ese, ¿sí? Dale, empieza con la presentación. Bueno. Empiezo como toda presentación hablando de mí, ¿no es cierto? Para que el lector sepa quién escribe el libro. Soy. La inmensidad me conmueve. Me limita, me ubica. Soy una molécula frente al sol. Soy polvo que el viento sacude a su antojo. Soy ese rayo de luna que se cuela por la endija de tu puerta, que entra sin golpear y se ubica junto a ti. Soy una dulce melodía que desencadena suspiros de pasión. Soy ese amor profundo que estremece el alma, haciendo brotar cataratas de sal por las ventanas de tu rostro. Soy esa pequeñez que no se ve. Soy esa ventisca que necesitas para remontar el barrilete de tu vida. Soy esa profundidad que habita en tu alma. Soy esa navegante de los mares imposibles. Soy esa gracia del amanecer. Soy la fuerza del intrépido. Soy el tinte esmeralda de los valles. Soy esa nube que vigila tu pensamiento. Soy el crepúsculo de tus días. Soy esa sensibilidad que se resquebraja en el dolor. Soy ese perfume natural que flota en el aire. Soy la magia de una sonrisa que permite penetres en ella para sellar este amor, cargado con la lava que brota de su ardiente volcán. Esa soy yo. Bueno, esa es la presentación. Muy bien, muy bien, muy bien. Y encontraste ahora el verso que le hiciste a los Tropilleros. ¿Están por ahí también? Ahí. Puro sentimiento. Buscando. No está ni al principio ni al final. Yo suelo ir a bailar también. Y le escribí hasta el lugar que voy a bailar. Bueno. Dulce sonar tropillero se ahí llama. Está. Las armonías fluyen, los duendes del folclore se tornan dulcemente angelicales en las escalinatas de la catedral, mientras el viento disimuladamente roba los sonidos y los echa a volar por las callecitas de la peatonal. En tanto la luna, fiel testigo del concierto, invita a enamorarse una noche más. Los aplausos agradecen cual caricia deliciosa, confundiéndose con las risas eufóricas de placer por lo escuchado. Y en ese marco de alegría en forma de agradecimiento, del público emana una especie de alabanza tropillera por cumplir con el pedido del Supremo. El que canta reza dos veces. Bueno, Bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Felicitaciones. Okay. Bueno, entonces tu libro va a estar en la Feria del Libro de Florencio Varela. Así es. Que va a ser jueves 12 de septiembre a las 14 horas. Que va a ser en la plaza principal de Florencio Varela. Exactamente. Y ahí yo voy a tener mi stand estos días. Yo soy secretaria cultural de la Unión Hispano Mundial de Escritores, filial Buenos Aires, perdón, filial Provincia de Buenos Aires. Claro. Y ahí vamos a tener a la venta y presentación y venta de libros de escritores que pertenecen a esta entidad. Y también vamos a tener planillas afiliatorias para todo aquel que quiera incorporarse. Bueno, bueno, bueno. Vos me comentabas que después te ibas a ir a otra Feria del Libro, creo que en Mar del Plata. Me voy a... No, no voy primero a La Plata. El 14 y 15 voy a la Feria del Libro de La Plata, con el mismo stand. De Tolosa. De Tolosa, en la Biblioteca Mariano Moreno, que está en 1, entre 528 bis y 529. Está justito frente a las vías. Ah, mira vos. Es un espacio muy lindo y que es como, como un pueblo dentro de una gran ciudad. Es muy lindo, muy pintoresco. Y ahora, bueno, han hecho, han edificado un Zoom muy, muy agradable, muy acogedor, en donde va a haber shows musicales. Y también me ofrecieron 30 minutos para que cante. No me digas que cantás. Sí, también. Bueno, no te voy a pedir que cantes a capela ahora, ¿no? No, acá no. Sí, a capela no, pero no. Bueno, puedo hacerlo también. Digamos que las manifestaciones del arte me inquietan un poco, me gustan. Y desde que me jubilé hace 3 años, soy docente jubilada, entonces tengo más tiempo y puedo dedicarme de lleno. Por eso es que recién ahora aparece mi libro. Ah, claro, claro, claro. Escribí toda mi vida, pero no tenía tiempo de sentarme a dedicárselo, ¿no es cierto?, a lo artístico. Claro, claro, claro. Con respecto al canto, sí, canté toda mi vida en coros, canté con Opus 4, con Los Fronterizos, hice la misa con Ariel Ramírez. Sí. Y después, bueno, empecé a cantar sola, porque por cuestiones de tiempo no podía ir a los ensayos. Ajá. Y por eso, hace 3 años que vengo con todo lo que sea cultural, y tengo mi propio espacio de encuentros artísticos, los días viernes, a los cuales llamé a puro sentimiento también, en donde nos reunimos en el club, en el buffet del Club Villa Batione, en Florencio Varela, en Florida 70, un grupo de escritores, artistas musicales, escultores, en donde cada uno muestra lo que más le gusta hacer, ¿sí? La forma que entiende de expresarse artísticamente sus sentimientos. Claro. Y tengo en la FM 91.1 Radio Novak, la radio de la diócesis de Quilmes, el programa radial llamado Adivina Cómo. A puro sentimiento. Así es. ¿Están todos a repetir los lunes, días lunes? La radio estoy los lunes a las 17 horas. También es el mismo formato que el evento de los viernes en Florida, que es lo mismo, pero de una manera magnificada, que vamos a hacer en las instalaciones del Museo Guillermo Enrique Hudson el próximo 6 de octubre a las 10 de la mañana. Bueno, repetilos entonces, vos me decías que principalmente va a haber artistas de Florencio Varela, pero está abierto para otros artistas de otros lados también, ¿no es cierto? Exactamente. Es inclusivo. Este proyecto es inclusivo. Si bien queremos que estén todos los artistas varelenses, tenemos lugar para artistas que quieran mostrar lo suyo, que vengan de otros lados. Si es así, les voy a dar mi número de teléfono. Sí, pásalo al aire. 11 41 66 4564. Se ponen en contacto conmigo y vemos qué es lo que tienen para mostrar, porque también pequeñas obritas de teatro también. Todas las manifestaciones del arte van a tener lugar en este Festiart Natural 2019, bueno, que pretendemos que sea el primero de los sucesivos años. La punta, el primero que arranque. Así es. Bueno, esto tendrá el auspicio de la Secretaría de Cultura del gobierno de Florencio Varela. Exactamente. Bueno, el año pasado... Ayer me llamaron para eso, para decirme que apoyan este proyecto. El año pasado habían empezado con la Feria de la Miel y se repitió este año y piensan seguir repitiéndolo en lo sucesivo. Así sí, que hermoso. Si Florencio Varela toma la iniciativa de continuar con esto, bienvenido sea. Sí, sí, sí. La verdad que es hermoso, como la fiesta de la frutilla, como todos los eventos que hacen ahí. Yo estuve en la de la Pachamama también. Es realmente una fiesta. Bueno, el día de la Pachamama fue un día muy especial, porque pese a que era pleno invierno, hacía más calor que hoy, incluso. Estaba día, hermoso, sí. Día fabuloso. Y soleado. Y soleado. Y yo le ocurrí que el 4 de agosto, que es el día naturalista, el tiempo hace un descanso, y para hacer agosto se pone muy lindo el día. Y bueno, ahora que estamos en septiembre, se está tomando revancha, parece. Esperemos que en octubre vuelvan los días lindos. Esperemos que sí. Porque en caso que no se pudiera hacer, vos me decías, el otro domingo, el fin de semana largo, tendría que ser el segundo domingo. Mucha gente se va. Claro. Entonces lo pensamos para, si no se hace por problemas de mal tiempo, porque aparte del acceso no es asfalto, entonces se haría el 20, el domingo 20 de octubre, en el mismo horario, todo igual. O sea, repetimos, entonces sería el domingo 6 de octubre, o si no, el 13 no, el 20 de octubre. El 20 de octubre. Exacto. Sí, a las 10 de la mañana, en el predio del Museo Provincial Guillermo Enrique Uso, en Florencio Varela. Bueno, están todos invitados. Sí. Vamos. Que vengan con su sillita, su equipo de mate, y bueno. Y esperemos que sea mucho y que el tiempo acompañe para que sea el 6, y si no acompaña el 6 será para el 20. Exactamente. Dios mediante, siempre tenemos un poco la voluntad, porque es un espacio al aire libre, a veces dependemos del tiempo, y el tiempo a veces nos juega a favor y a veces nos cambia de fecha, así que bueno, veremos. Pero tenemos plan A, plan B, y si no surge plan A, plan B, tendremos que tener un plan C. Exactamente, así es, así es. Pero el festear natural se tiene que hacer. Bueno, perfecto. Bueno, quedamos así entonces, Celia Gladys Magallanes, organizadora de este nuevo evento del Parque Hudson para el domingo 6 de octubre, y nos estamos viendo, y yo diría que antes de que fuera el acto en sí, vamos a confirmar la fecha en la misma semana. ¿Puede ser? Sí, por supuesto. Encantada. Y muchas gracias por este espacio, y me sentí muy cómoda. Y muy agradecida. No, por favor, los agradecimos, somos nosotros. Vos sabés que está saliendo esto por www.arinfo.com.ar y también está saliendo por Facebook. Está saliendo en el Facebook mío de Atilio Martínez, que después lo podrás compartir. Y después también tendremos el audio en una página web que es un blogspot, que es Museo Hudson. Museo Hudson, están colgados todos los programas de esto que nosotros hemos llamado Hudson en el aire. Así que vos, invitada de este nuevo programa, con el nuevo evento a tu encargo y a tu disposición. Bienvenida, Celia, hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Un abrazo enorme. No, gracias a vos, por favor, muy amable. Hasta la próxima, chao. Bueno, hemos hablado con Celia Gladys Magallanes, y ahora vamos a continuar con una fiesta de los pájaros, una fiesta de Mozart, que es la flauta mágica entonada por trinos de pájaros. Vamos a escucharlo.

viajando en bicicleta, recorriendo sus agudos sentidos, su libreta de campo fue siempre su cómplice, su libreta de campo, para registrar hechos e historias, y su prodigiosa memoria, coadyuvaron para producir estos textos maravillosos. En las aventuras de Hudson no hay conquista de la naturaleza, no existen seres superiores ni inferiores, no existen fieras salvajes a las que se deba temer. Con todo, plantea estrecha empatía. Por eso, Hudson, la obra de Hudson es bondadosa. Sus libros y sobre todo Aventura entre pájaros no son una excepción. Se adelantaron en décadas y quizás en siglos a los tiempos y a los cambios de paradigma. Rubén Ravera. Bueno, hemos escuchado lo que ha sido el prólogo de este libro, que fue uno de los últimos, el anteúltimo libro, Aventura de los pájaros. Ahora hay un nuevo que está en imprenta, que es el nuevo libro que va a aparecer en octubre. Ya se ha hecho una presentación en Tandil, pero lo vamos a sacar en Aves Argentinas, en las reuniones de los miércoles, con los libros que hizo Hudson sobre la ornitología ya en 1920. Pero hablando de libros de Hudson y hablando de Rubén Ravera, ustedes saben que este es el programa creado por Rubén Ravera desde hace más de 10 años. Vamos a escuchar la palabra de Rubén Ravera. Hemos puesto acá la... no me sale, estamos acá al costado, la pantalla de Arinfo. Sí, ahí hemos puesto la pantalla de Arinfo. Y vamos a escuchar a Rubén Ravera contando las nuevas aplicaciones con las cuales hoy se puede llegar a lograr no solo el trino de los pájaros, sino qué pasa con los pájaros cuando escuchan su propia voz, pero en forma electrónica. Vamos a escucharlo con el 18. Vamos. Celulares. Vos viste que con un celular podés ver cosas tridimensionales o cosas que no están en la... Es como una realidad aumentada. Sí. ¿Viste sí. los que buscan muñequitos, bichitos? Sí, no estoy muy en tema. Sí, se tienen un nombre. Sí, sí. Que en el museo está poblado. Son como pequeños duendes. Hay por ejemplo, hay páginas y aplicaciones que en base a un sonido vos descubrís qué pájaro es. Por ejemplo, bueno. Con el sonido, no bueno. Con la foto, con el sonido. También pasa lo mismo con las plantas. Sí, sí. Si sí. vos le sacas una foto a una planta y lo pones en una aplicación, te dice qué planta es, de dónde es y cómo es. Bueno, como esto, hay un montón de aplicaciones que bueno, tendremos que ir aprendiéndolas. Es impresionante. Nos pusimos, y de esto saben más los chicos, chicos. Porque yo cuando los veo con el celular persiguiendo seres en el museo, que dice que está lleno, en la tranquera hay un montón, son como personajes de historieta. Pero yo no los consigo, esto es producto millennial, para millennials. Nosotros estamos afuera de todo esto. Bueno, de la misma manera se pueden hacer señaléticas para ver con el celular. Vos vas caminando y no hay nada material, sino que está en el ciberespacio, pero con ese posicionamiento. Bueno, la más fácil es el código QR. Claro. En base al código QR, esto existe en los museos, pero no, nadie quita que puede existir en un parque. Claro, también, que tener un pero también con vos pones con el código QR y te da toda la descripción. Por ejemplo, agarras, le pones un código QR al ombú histórico de 250 años y te dice exactamente todo lo que vos necesitas. Bueno, vos te acordás de los lugares históricos en la ciudad de Buenos Aires. Sí, que tiene un código QR. Tiene. Bueno, ahora... que tienen un mármol en el piso con un número y vos... Sí, podés... ahora en lugar del número va el código directamente, el sí, código QR. El código. Y ahora, con el GPS, vos podés encontrarlo sin necesidad de nada, solamente por la latitud y la longitud. Ah, como avanzando. Como viste, la gente que tiene libertad condicional, que le ponen... lo siguen por GPS. Bueno, hoy salió que personal ya tiene la empresa de comunicaciones un chip para ponerle a los perros y sabés con precisión dónde está el perro. Bueno, hay una aplicación muy fácil que vos pones una foto en el Facebook y solo te dice etiquetar y te manda a los lugares donde estás. Y te manda a los lugares cercanos a donde estás. Y yo estoy acá, no me ponen Quilmes, me dice Buenos Aires, Cava, Centro, Once, confitería del Centro, o sea, le andan muy cerca. Bueno, vamos a estar haciendo una señalética en este, en esta onda, en esta sintonía, porque todos los chicos andan con este, como ese smartphone, con 4G, y aparentemente, bueno, no poblar de gráfica el museo va a ser posible y aumentar exponencialmente el nivel de comunicación y lectura. Bueno, es fantástico. Te cuento algo que le pasó el otro día a Marcelo, que Marcelo no es un novicio. No es millennial, para decirlo de alguna forma. No es millennial. Ya superó los 40. Pero vino Juan Carlos del PUB. Sí. Y vino con la aplicación de aves, de sonidos. Y le puso un... Esto que decía yo, por el sonido de las aves. Sí, sí. Puso un audífono grande, como un parlante. Sí. El del auto. Ajá. Y empezó a cantar. No sé cuál era. Vos podés creer que vinieron de la misma especie, una especie rara. Marcelo quedó con la boca abierta. O sea, al escuchar el sonido de ese pájaro, otros aves de esa misma especie se acercaron. No es un hornero, por decirte, no es algo obvio. No es un mentevero, es una calandra. Es una pareja que está ahí en el museo y Marcelo confesó que él la tenía como secreta. Sabía de su existencia. Sí, él hace esas cosas. Hace críptico la plantación para que no se lo vandalicen. Bueno, apareció el que seguramente es el macho de la especie a pelear con el sonido que Juan Carlos Fantu, ¿no? Los hermanos del PUB, estaba propalando desde una aplicación del teléfono celular. Así que esto va a cambiar la museografía, la interpretación de lugares patrimoniales y nos saca de encima esa invasión a veces que es recargada. Bueno, dejamos a los oyentes pensando con esto que acaba de decir Rubén. Vamos a poner una cortina bueno, musical. Continuamos con Hudson en el aire, estamos escuchando lo que nos contaba Rubén Ravera y queremos contarle, bueno, que el 4 fue el Día del Inmigrante, pero hoy, 5 de septiembre, es el Día del Boy Scout Argentino, así que saludamos a los scouts de Hudson y a Mirisam que nos están escuchando. Exactamente, el 5 de septiembre es el Día del Scout Argentino porque ese día se celebra un movimiento educativo que promueve de hace más de 100 años y a través de los valores el desarrollo de niños y jóvenes. Son un movimiento que pregona el respeto por la naturaleza, la responsabilidad, la igualdad, el compañerismo, la consideración al próximo, la tolerancia, el superar las adversidades y el amor por la vida. Los Scouts es un movimiento educativo, voluntario, político, sin distinción de razas ni religiones, y que aboga por el desarrollo de los niños y jóvenes y los ayuda a sacar provecho de sus posibilidades físicas, intelectuales y sociales. El movimiento de niños y jóvenes exploradores pregona el respeto por la naturaleza, la responsabilidad, la igualdad, el compañerismo, la consideración al prójimo, la tolerancia y superar las adversidades y el amor por la vida. Bueno, por supuesto a Mirisam que nos está escuchando, ya nos tenemos, nos ha puesto que me gusta en el programa, en el Facebook, y también lo tenemos a los Scouts de Hudson, y también nos ha puesto al programa de Celia Carnovale, que Celia Carnovale también nos está escuchando. Celia Carnovale también nos está escuchando, así que le mandamos un gran saludo. Eduardo Grondona, lo saludamos, que está en Brasil y nos ha comentado que, bueno, esto de las quemazones no es tanto como dicen algunos medios, pero que es verdad que es mucho más, que se ha escapado un poco de las manos, porque quemar queman siempre, pero esta vez quemaron mucho más que antes. Bueno, estamos saliendo en la página del Facebook, pero parece que se cortó el Facebook, así que bueno, continuamos con Hudson en el aire, saludándose a los oyentes, Y ya nos estamos despidiendo. Ya nos estamos despidiendo, recordando que siempre pueden visitar al Parque Hudson. Ustedes saben que sábados y domingos está abierto al público y de miércoles a viernes para los colegios. De viernes a miércoles para los colegios. Ahora, cuando viene la época de septiembre, empiezan a venir grandes cantidades de escuelas que vienen al Parque Hudson. Y bueno, nos vamos ya despidiendo. Falta un poquito. Vamos con la música de cierre y nos despedimos hasta la próxima semana, dándole cabida a nuestro próximo programa, que también tenemos un colega que se llama Martínez, es Quique Martínez, con la Comuna 13, que lo vamos a escuchar atentamente. Mientras tanto, nosotros los invitamos al Parque Hudson, allá en la ex estanzuela de los 25 embúes. Cuando quieran, sábados y domingos están libres para poder ir, y si no, los días de semana, llamando por teléfono con anterioridad. Bueno, Atilio Martínez se despide de ustedes, hasta la próxima semana. Chao, hasta la próxima. No te entregues, corazón libre, no te entregues.